Renga, porque va a estar mañana en la ciudad de Concordia. Impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Pero ahora vamos a hacer un paréntesis con esto y vamos a meternos con un tema que la verdad que está buenísimo. Está con nosotros Maricel Retamal, es coordinadora de la filial Entre Ríos de la Fundación Fon Beck. A ver si la pronuncié bien. Fondo de Becas para Estudiantes. Mirá qué bueno, che. Mirá qué bueno. También nos acompaña en el rol de copiloto, de asistente, de fotógrafa y de filmación Sandra, que está con nosotros. Y obviamente nuestro amigo César Goya, que gracias a él tenemos la producción de tener la Maricela acá en vivo. ¿Cómo estás, Maricela? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por el espacio. Ahí muy contenta de poder estar en Concordia. Buenísimo. ¿No? ¿De Paraná? Yo vivo en Paraná. Soy de Victoria, pero vivo hace muchos años en Paraná. Ahí está, ¿eh? Bueno, puntualmente se viene una presentación de un libro. Así es. Pero yo quiero hablar de la fundación primero. Bueno. Que me contés la génesis de esto, cómo fue naciendo. Uno lo ve y lo analiza rápido y juega un rol clave, obviamente, pero quiero que nos cuentes. Bueno, esta fundación va a cumplir el año que viene 25 años. Bravo. Nació en Córdoba, de la mano de un ingeniero, su apellido es Garayoa, Facundo Garayoa, que estando actual presidente, y director general de la fundación. Esta idea nace con él en una facultad, cuando su mejor alumno, que estaba cursando casi la mitad de su carrera, habla con él y le transmite la decisión que no va a poder seguir estudiando, porque bueno, su situación económica familiar era muy complicada, y bueno, él tenía que pensar en cómo hacer para ayudar a su familia, y entonces la prioridad en ese caso la tenía su familia. Y él iba a postergar por un tiempo su carrera. Cuando pasa esto, Facundo queda prácticamente muy afectado porque dice, bueno, es mi mejor alumno de la facultad. Si yo no, algo tengo que hacer porque él no se puede ir de la facultad, es el mejor alumno que tenemos. Esto lo plantea, lo habla con un amigo, y bueno, y este amigo lo ayuda. Y mirá qué grado de humanidad hay ahí, sí, ¿no? Sí, porque bueno, a ver, ¿qué te podemos ayudar? Transporte, todo lo que a él le demandaba gasto su carrera universitaria, bueno, ellos articularon para que eso no demandara un gasto extra en la familia y él pudiera tener un trabajo de medio tiempo y no abandonar su carrera. Ahí empezó, esa fue la chispa. Sin duda esto estaba también esto de seguir caminando y mirar de otra manera tu contexto y tu entorno. Facundo encuentra en una parroquia en las afueras de Córdoba una nena muy chiquita con condiciones, la verdad que de mucha pobreza, y la nena realmente era una excelente alumna, era la mejor alumna de su escuela primaria, y bueno, la gente de la parroquia dice, bueno, ayudemos, esta nena es la que nosotros todos queremos acompañar y sacar adelante, y bueno, ahí aparece otra persona que también es un doctor muy destacado en Córdoba, y Facundo lo contacta, le plantea esta historia, y bueno, y él decide acompañar durante toda su trayectoria hasta que ella quiera estudiar. Esa fue un poco su decisión. Ahora bien, ella, que se llama Diana, si no me equivoco, Daniela, sin duda eso fue un antes y un después, esto de sentirse acompañada y saber que alguien te extiende la mano, porque Daniela hizo su primaria, su secundaria, hizo su carrera y se convirtió en contadora. Mirá vos, entonces, bueno, ahí terminó el acompañamiento de este médico. Este médico sigue siendo, por supuesto, padrino de Fonbeck, sigue apoyando a Fonbeck, pero bueno, fueron las chispas. Y esto, con el transcurso del tiempo, también fue algo que siguió resonando, siguieron apareciendo chicos, y entre amigos empezaron a pensar, bueno, esto, ¿cómo le podemos dar algún tipo de organización, de orden, como para que esto no se, lo podamos hacer prolijamente, tenga seriedad, tenga honestidad, porque bueno, estábamos hablando de que en el medio había ayudas económicas, ¿no? Más exactamente. De fundación. Bueno, es así que empezaron en el trabajo fuerte en Córdoba, pero esto con el paso del tiempo se extendió a otros lugares, uh-huh, a otras ciudades, uh-huh. Esto de que los puentes, uno sabe dónde los empieza, uh-huh. Pero bueno, pueden tener una distancia que bueno, eso se lo pone cada uno, ¿no? Uh-huh. Y es así que bueno, al día de hoy hay 16 filiales en todo en la Argentina, uh-huh. Y la última filial, la más nuevita, somos nosotros acá en Entre Ríos, ¿no? ¿Y vos cómo llegás, Maricel, si me querés contar, sí, cómo no, de tu situación particular llegando a la fundación? Porque uno entiende que esto es una red que se empieza a ampliar, ¿no? Exacto. Y está buenísimo y esperemos que se sumen más y que sigamos sumando en app, porque me imagino que el sector privado juega un papel importante en sí, esto. Sí. Contame de vos. ¿Cómo? Bueno, yo soy de profesión profesora de historia y mis últimos 5 años fueron como rectora de una escuela secundaria de Paraná. Escuela que estaba enclavada también en un ámbito muy, muy delicado, muy vulnerable, pero bueno, fue uno de mis últimos y hermosos desafíos que me dio mi profesión. Me jubilo 15 días antes de la pandemia, que se declare la pandemia oficialmente en el año 2020. Acá, yo te voy interrumpiendo, sí. Acá obviamente esta lectura la hacía, escuela vulnerable, con todas las problemáticas, exacto, sociales. Esa lectura se debe hacer fuertemente ahí, ¿no? Potencialidades de alumnos que están entre la marginalidad totalmente. O ser genios en alguna carrera. Totalmente. ¿O no? Claro. En ese lugar, cuando pude leer entre líneas que un chico, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, que un chico en clave de determinadas situaciones y determinadas herramientas, sus cualidades, sus potencialidades pueden florecer de una manera ilimitada. Uh-huh. El tema es que él tenga las condiciones dadas también en su propia escuela, uh-huh, en su propio contexto. Y bueno, y ese chico tiene algo para darle a la sociedad. Uh-huh. Esto de que hay algunos que chicos que son inteligentes y otros no, yo no acuerdo con esto. Entonces, es decir, claro, todos tenemos un don, todos tenemos una potencialidad, uh-huh, innata, que bueno, lo ideal sería que nuestra educación formal las descubriera, las potenciara y nos habilitara con herramientas para decir, bueno, uh-huh, yo con esto construyo mi proyecto qué de linda vida. Lectura, ¿eh? Qué linda lectura. Bueno, tuve la suerte de tener una experiencia, un equipo, uh-huh, maravilloso de gente que coincidió en la vida con esto, uh-huh, con esta manera de ver la escuela secundaria, uh-huh, y bueno, y fueron 5 años de mucha construcción, uh-huh, para ese lugar, uh-huh, que me dieron, bueno, a lo mejor un mensaje también muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo me jubilo 15 días antes de la pandemia. El primer año para mí fue un poco como de muchos, también, uh-huh, acostumbrarse un poco a qué era lo que nos estaba pasando, pero también el pensar de que, bueno, ¿qué iba a pasar? Porque yo también no me pensaba en términos de eterna pandemia, uh-huh, y siempre pensé positivamente de que en algún momento esto se iba a terminar, uh-huh, y que, bueno, que mi vida iba a continuar y quería hacer algo significativo, algo que me trascendiera a mí, bien, digamos, ¿no? Bien. No me pensaba en esto de hacer cursos X para llenar mi tiempo de jubilada, ¿no? Entonces, pensaba en que mi tiempo tenía que ser significativo en esta, bien, segunda etapa de mi vida. Así que, bueno, lo empecé a conversar. Aparece un amigo que conocía a Facundo en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y él es el que hace el puente y me dice, mira, yo tengo un amigo que hace esto, uh-huh, en educación. Yo ya lo contacté, le di tu número, él hizo ese salto de fe también en mí. Te que tenía fue una fe, cosa, seguro. Me tenía fe, hizo un salto de fe muy grande y bueno, nos contactamos con Facundo y ahí arrancó todo. Uh-huh. A partir de ahí empezó el otro salto de fe, uh-huh, para mí, que fue pensar si esto era posible o no. En época de pandemia, ¿no? Cada uno encerrado desde su casa, yo sola no lo iba a poder hacer, uh-huh, sin duda, porque esto no puede pensarse, este proyecto, esta obra no es, en ningún momento es pensada a niveles individuales. Seguro, si vos no te pensás con otros, es imposible que vos puedas mover ninguna ficha. Uh-huh. Y bueno, es así como me respaldan dos amigas que me, uh-huh, dicen, esto, anímate a hacerlo, nosotros te acompañamos. Yo en ese momento también fue mi salto de fe de decir, bueno, veremos qué pasa. Y bueno, así como le pasó a Facundo, me pasa a mí, muy cerca de mi casa, en pleno encierro, me cruzo con una vecina paseando nuestros perros y yo le comento que estoy, le había dado recientemente el sí a trabajar, claro, con la población. Iniciando, con el... iniciando, no había ningún chico todavía, nada. Y bueno, y ella me dice, ah, qué bien lo que estás haciendo, pegó media vuelta, se fue. A los 5 minutos vuelve otra vez, me golpea la puerta, me dice, tengo tu primer, tu primera ayuda. Me dice, y le digo, bueno, contame algo, ¿quién es? Me dice, vive arriba de tu casa, yo vivo en un complejo de departamentos. Ese nene había salido hacía muy pocos meses de un orfanato en Paraná, que se llama Ángeles Custodios, estaba viviendo, había sido recibido por su familia, hoy actual su familia del corazón, y él había empezado una etapa distinta de su vida con ellos. Vivía arriba de mi casa. Entonces, esta señora me dice, bueno, sería muy bueno que él pudiera tener un respaldo, porque él es un excelente alumno, había terminado la primaria, era escolta de la bandera, ama las letras, sí, un chico con una historia de vida tremendamente triste, porque él se había criado en un orfanato, pero con unas ganas de vivir y unas ganas de salir adelante impresionantes. Bueno, ahí apareció mi primer chico para ayudar y automáticamente apareció la primera persona que me dijo en la ciudad de Victoria, él está en Paraná, la primera madrina de la fundación que apoyó su vida, apareció en Victoria. Y bueno, a qué partir de ahí siguieron pasando las situaciones, digamos, lo mismo pasó con Concordia, ¿no? Contaba recién que mirando un programa de televisión de La Nación Más, un programa a nivel nacional, justo lo estoy viendo, y se me aparece la historia de una nena de acá de Villa Adela que contaba su situación, y bueno, me quedé pensando qué podíamos hacer por ella. Y bueno, apareció también la gente acá en Concordia que me hizo el contacto con Michelle, y apareció también su padrino, en Salta, que estaba mirando al mismo tiempo que yo, había una persona que en Salta estaba mirando esta historia, y bueno, él se comunicó a través de la gente de Concordia de acá, de Pedro Sena, que es uno de nuestros colaboradores acá en Concordia. Y bueno, y él hizo el puente entre Michelle y nosotros, entre su padrino de Salta actualmente y su madrina que vive también en Victoria, que es otra madrina de Victoria, que bueno, acompañan a Michelle desde esa época, desde 2021. Maricel, ¿y cómo van manejando esto? Porque la verdad que vos lo que contás es extraordinario, ¿no? Uno... proyecto y dice, qué lindo que todo se encamine así, ¿no? Estamos viviendo momentos muy difíciles. Sí. ¿Cómo se va manejando esto, no? Porque hoy te van a estar escuchando acá en el programa, seguramente hoy está la presentación del libro. Bien. Esta historia se va a ir replicando, ya se está replicando, sí, obviamente. Sí. ¿Cómo se va manejando eso? ¿Cómo se generan los contactos? ¿Cómo se genera...? Bien. El padrino que hoy está escuchando diga, yo quiero hacer bien, esto, ¿no? Espiritualmente me va a ayudar, ponele. Sí, totalmente. Es decir, yo digo esto, ¿no? La ayuda, te respondo a esto que estás diciendo, la ayuda yo creo que, por supuesto, en primer lugar, es para el chico, para ese joven que necesita seguir estudiando y que quiere seguir estudiando, pero también creo que es una ayuda para ese que, más allá de que no lo ve en esos términos de necesidad, yo creo que es una ayuda también para su espíritu, para su vida personal, el hecho de sentir que sale de su propia realidad, de su propio entorno, de sus propias situaciones y se pone en el lugar de otro y extiende la mano. Yo creo que también ahí hay una cosa muy beneficiosa para la persona que dice, bueno, yo hoy decido ser el padrino o la madrina de un chico de acá para adelante, y es una apuesta también al futuro, ¿no? No es algo inmediato que decir, bueno, yo lo ayudo hoy. Esta es una ayuda que va a mediano y largo plazo. Imagínense ese doctor que contó hoy, Maricel, debe tener un orgullo así. Tremendo. Con la contadora que me imagínate, ¿no? Es maravilloso. Debe ser muy fuerte. Y bueno, ¿cómo hace la gente? De los dos lados, en primer lugar, creo que las instituciones escolares son los que primero tienen la información para decirnos, bueno, nosotros acá tenemos un chico, una chica, las universidades lo mismo, que nos interesaría que la fundación pudiera apoyarlos, ¿no? La información en la mayor parte sale de ahí, pero en nuestro caso en Entre Ríos también ha salido de otros lugares, es decir, de las parroquias, de los clubes, por ejemplo, de donde, esos semilleros donde los chicos van a jugar al fútbol, a hacer un deporte. Bueno, el club también sabe de su comunidad y puede decir, bueno, acá está bueno que podamos apoyar a tal chico. ¿No? Es un espacio fundamental, de contención. Sí, sí. Aparte de los profes con estas cabezas nuevas, están al tanto de cómo le va en la escuela, porque viste que esa mentalidad buenísima, ¿no? Buenísima, en buena hora, ¿no? Y también después este sentido de vecindad y este concepto de vecino de nuevo, que tal vez haya que recuperar de otro momento, donde el vecino sabía quién es el que vive al lado y que no está en esto de que, bueno, vos sos mi vecino y punto, y yo no tengo ni idea, en el mejor sentido de la palabra, sé que vos podés necesitar algo y sabés que contás conmigo, o yo cuento con vos, o yo sé que vos tenés una necesidad y puedo también extender la mano, ¿no? Entonces, digo, en las comunidades vecinales, en los centros. Maricel, te buscamos a vos. Ahí está nosotros tenemos un Instagram que hoy por hoy nosotros, nuestra herramienta fundamental fue el Instagram en los tiempos de pandemia, que el Instagram es Fonbec Entre Ríos. Perfecto. Todo en minúscula. Ahí nos dejan un mensaje y nosotros tratamos de contactarlos. Si no, un WhatsApp, que es 343 474-7730. Perfecto. En ese WhatsApp, nosotros, no importa en qué lugar de la provincia nos estén escuchando, nosotros volvemos a hacer los lazos y no hay ningún problema en eso. Si yo soy del norte de Federal, tenemos una ahijada en Federal, un ahijado en Gualeguaychú, hay muchos ahijados acá, en Puerto Yeruá, en Villa Adela, en Victoria. Ahí entre... tremendo. Qué lindo, ¿no? Tremendo. Qué lindo ese vínculo, ¿no? Entre el padrino y el... Miren, yo digo que no puedo poner en palabras lo que se genera cuando ese padrino sabe que esa ayuda que él dijo, bueno, sí, yo voy a ser padrino o madrina, y yo le digo, bueno, mira, tu ahijado, tu ahijada se llama fulano de tal. Nosotros lo que hacemos es, una vez que están realizadas las solicitudes de padrino y de ahijado también, los ahijados ni bien llenan la solicitud, vemos que estén la documentación que tienen que presentar correctamente y demás, y a partir de ahí ellos empiezan a integrar lo que se llama como una lista de espera, ¿no? Como un banco de espera, está bueno, ¿no? Bueno. Entonces, a partir de ahí, nosotros, nuestro trabajo es empezar a buscar los padrinos para esos chicos que están esperando. Maricel, yo me imagino que, obviamente, si vos estás recibiendo esta ayuda, el esfuerzo y el entusiasmo para estudiar está bueno, pero ¿se hace un seguimiento? Exacto. Porque viste que exacto, vos te están apadrinando, pero te vas para otro lado. Bueno, ese es nuestro trabajito, ¿no? Es decir, uno de los requisitos fundamentales que tienen los ahijados es presentar todos los trimestres sus notas. Perfecto. Nosotros se las hacemos llegar, se las reenviamos a sus padrinos. Bien. Cuando ya hay un vínculo aceitado, los chicos... Medio directo. Es medio directo, porque bueno, van a tomar un helado, se juntan en algún lado con su padrino, y bueno, y le muestran las notas, pero en el mientras tanto pasan esos 3 meses, hay el vínculo, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro trabajo es monitorear cómo va ese chico en la escuela, si está teniendo algún problema. No, nosotros somos como los que custodiamos el vínculo entre ese padrino y ese ahijado, ¿no? Maricel, te pregunto, ¿no? Porque acá también, cuando César hoy me contactaba, César Goya, ¿no? Ya César saben, Goya, sí. Es un amigo, es parte del programa. Valiosísimo. También me habla de la presentación de un libro. Así es, así es. Me gustaría que me hables de eso, porque un libro para nosotros siempre es sagrado, ¿no? Así la presentación de un libro. Háblame también un poquito de eso. Bueno, es un proyecto que nació hace 2 años. estuvo a cargo de escribirlo un periodista de Buenos Aires que se llama Alejandro Gorenstein, que estuvo premiado en el 2019, el 2021, por algunos de sus libros, que todos cruzados por esta idea, ¿no? La educación, la empatía, la solidaridad, la resiliencia. Yeah. Y bueno, él también hace trabajos y participaciones para La Nación y para Clarín. Uh-huh. Y bueno, a través de todos estos puentes que hacemos, Alejandro es la persona que recopiló historias de distintos ahijados que tenemos en la Argentina, y esas historias son las que conforman el libro. Ahí van a encontrar Soñar sin límites. Soñar sin límites se llama. Tuvimos, tal vez fue una de las cosas más difíciles, fue ponerle nombre, porque cómo definíamos en tan pocas palabras lo que había dentro de ese libro, que son historias realmente tremendamente muy duras, hay que decirlo, pero que no se queda ahí, sino que no hacen otra cosa que darnos un mensaje de mucha esperanza, de mucha fortaleza, de no bajar los brazos, de que sí, las situaciones uno tiene que transitar momentos duros, como puede ser el hambre, como puede ser un techo, como puede ser una situación familiar de enfermedad. Es decir, hay situaciones que por supuesto nos atraviesan a todos. Ahora, estos chicos en cada una de esas historias no hacen otra cosa que demostrarnos que, bueno, que uno puede transitar esto y a la vez no bajar los brazos y decir, bueno, lo que viene, también voy a ser yo responsable de esto, de qué tan mal o qué tan bien pueda salir, a través de seguir estudiando, ¿no? La clave de ellos es nunca bajaron los brazos, más allá de que las situaciones fueron terribles en muchos de los casos de ellos. Ellos jamás se les cruzó decir, bueno, yo esto largo todo. Y tenían razones de sobra, si nos ponemos a pensar. Sí. Razones de sobra para decir, yo me bajo. Hoy, lamentablemente, muchos de nosotros bajamos o tiramos la toalla por mucho menos que lo que les pasó a ellos, ¿no? Bueno, ellos son, tal vez, son nuestros héroes también, ¿no? De estas luchas cotidianas, de estas batallas cotidianas, que realmente fueron siempre al frente y, insisto en esto, no pegaron la vuelta. No pegaron la vuelta. Uno se sorprende, ¿no? Porque, bueno, vos, profesor de historia, los contextos históricos, cómo marcan, ¿no? Porque hoy tenemos que hablar casos puntuales que vos estás marcando, pero ¿sabés los que deben quedar en el camino? Sí, totalmente. Potencialidades enormes que quedan lamentablemente en el camino, y lo sabemos por el pasaje colectivo, bueno, lo hemos hablado, César, que no pueden venir a la facultad, vos decís, no, bueno, acá hay una oportunidad. ¿No? Generen estos vínculos, el trabajo en red, generar ese fortalecimiento de los tejidos sociales, pasa por la educación, pasa por el acompañamiento de una sociedad, así que te felicito por el laburo. Y ¿sabes qué? Me gustó, te veo contenta. Sí, y está bueno entonces, sí, eso, ¿no? Porque lo haces con mucho entusiasmo y está bueno. Yo me pienso en clave siempre de algo mejor. Creo que esto no puede ser nada malo, la educación no puede ser algo malo en el ser humano. Entonces lo pienso en esa clave, que estamos generando oportunidades para que otros puedan estudiar, como yo soy producto de la escuela pública, mi proyecto de vida viene de ahí. Entonces digo, bueno, educarse, terminar una carrera, poder pensarse en clave de estudiar una carrera, creo que no es poco en el momento que nos toca vivir. Y bueno, por eso me siento muy, muy feliz, muy esperanzada en esto. Sé que no estoy salvando al mundo, pero sí me estoy moviendo para que las cosas cambien, ¿no? Seguro. César, en la biblioteca, querida biblioteca Julio Serebrinsky. No, ustedes este micrófono no están dando, Paulita. A ver, hablas. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y gracias por el espacio. La biblioteca Julio Serebrinsky, tenemos que agradecer el espacio que nos otorgaron también para poder hacer la presentación del libro allí. Así 19 que, bueno, horas, esto va a ser hoy. Exacto. Bueno, ahí se va a ver una de las, en el libro, hay una de las historias aquí de una de las chicas aquí en la de la ciudad de Concordia. que está bueno conocer. Y yo por ahí pensaba cuando me hablaba Maricel también, qué importante es conseguir estas personas, más allá que estas personas que necesitan tal vez una beca, una ayuda, también conseguir las otras personas que puedan estar interesadas de decir, bueno, mira, yo aporto tanto dinero, yo quiero ayudar y apoyarse en esta fundación para que haga el seguimiento y todo lo otro. Porque lo que pasa es que uno no conoce, yo creo que hay un espíritu solidario. Sí, el tema es que a veces entramos en situaciones medias raras, irregulares. Está bueno que haya una fundación atrás, está bueno que haya una fundación que muestra transparencia, que muestra ya resultados concretos, es importante. Porque viste que a veces, che, yo puse ahí y al final ni la vi, viste que está. En esto, viste que es muy la cuestión personal. Uno muchas veces apela a las personas conocidas y dice, mira, ¿te interesa? Porque por allí también hay historias donde hay dos o tres madrinas o dos o tres padrinos que se juntan para decir, bueno, yo pongo tanto dinero para poder... y algo que me parece interesante de lo que es Fonbec es que no solamente trabajan con chicos de primaria o secundaria, sino también con chicos que están en la terciaria o en la universidad, que sabemos lo importante que es. Y en la escuela especial también tenemos apadrinados chicos de educación especial. Entonces, en este sentido es amplio a todo y tampoco no es necesario que, bueno, si ya tiene una beca, no puede, porque sabemos la situación también que se atraviesa en Argentina, entonces sabemos que toda ayuda y lo que se pretende es que esta persona pueda realizarse, pueda crecer, pueda ser un profesional también. Y también pueda, tal vez, en algún futuro, ellos ser padrinos también de alguna persona. Seguro. Hay un trabajo del sistema educativo de que los chicos vuelvan a la escuela. Pero la pandemia dejó un tendal de chicos, la deserción de los pibes de la escuela. Y acá tienen una oportunidad. Contáctenlo, Ha sido un gustazo tenerte, Maricel. La verdad que me encantó. Contá con nosotros para todo lo que Muchísimas sea. Muchísimas gracias. Solamente tenés que contactarlo a César. César nos va a hacer llegar toda la información que quieras hacer en Concordia. En este momento hay chicos en lista de espera, cinco chicos en lista de espera. Bien. Una de ellas está acá en Concordia. Y hay chicos esperando del otro lado también, de la otra orilla, como decimos nosotros, en un lugar, en un paraje que se llama Paraje Las Garzas, en cercanías de Asenca, y otros chicos que están esperando también en Paraná. Así que, bueno, vuelvo a decir... Te voy a usar de productora. En algún momento, si se puede realizar una nota telefónica con el presidente, gestionarnos la nota, así lo tenemos acá en el programa. Sí, cómo no. Sí, no va a tener ningún problema, seguramente. Como productor y productora, César, un gustazo tenerte en el programa, gracias. Te felicito por el laburo. Bien, Sandra, igual. Sandra cubriendo bien, todo, bien, muy Sandra, bien. Gracias, César. Bueno, un abrazo grande. Gracias, César.